solo un verdadero escogido entenderá su palabra. El tiempo en que le ha tocado a él vivir, solo un verdadero escogido, solo un verdadero escogido, perseverando obtendrá la bendición señalada en su palabra. Solo un verdadero escogido, firme en la enseñanza bajo carpa estará, la columna de fuego lo guiará. Firme en la enseñanza bajo carpa estará, la columna de fuego lo guiará a un verdadero escogido. Solo un verdadero escogido entenderá esta etapa, podrá seguir la palabra y creerla. Solo un verdadero escogido, solo un verdadero escogido, perseverando obtendrá la bendición señalada en su palabra. Solo un verdadero escogido, firme en la enseñanza bajo carpa estará, la columna de fuego lo guiará. Firme en la enseñanza bajo carpa estará, la columna de fuego lo guiará a un verdadero escogido. Firme en la enseñanza bajo carpa estará, la columna de fuego lo guiará. Firme en la enseñanza bajo carpa estará, la columna de fuego lo guiará.